Acaba de finalizar con muchísima emoción la marcha contra los travesticidios y transfemicidios y estamos con Alba Rueda, activista travesti, integrante de la organización Mujeres Trans Argentina, y con Judith Chocobar, hermana de Marcela Chocobar, travesti asesinada en la provincia de Santa Cruz. Primera pregunta, ¿cómo evalúan esta marcha con la emoción a flor de piel? Bueno, con muchísima emoción. Creo que esta es una marcha contundente de las mujeres, del feminismo popular, de que efectivamente el feminismo ha crecido, ha madurado, acompaña a las travestis, a las trans, y también pide ni una menos para ninguna compañera travesti trans en Argentina. Necesitamos avanzar en políticas públicas y con los gobiernos, frente a los gobiernos neoliberales, lo que estamos son el cuerpo de las mujeres, defendiéndonos, cuidándonos y denunciando la violencia machista y patriarcal, y también transfemicida. Y hablando de transfemicidios y travesticidios, bueno, tu hermana fue víctima de uno de estos travesticidios en la provincia de Santa Cruz. ¿Cuál es el estado del juicio? Bueno, nosotros hace 3 años que venimos pidiendo justicia. En este momento ya está elevado a juicio, esperamos fecha nada más. Estaba entre a fines del otro año, bueno, esperamos este año, así que a esperas de fecha de juicio, ¿no? Y esperamos que los jueces cambien la carátula, ¿no? No es un homicidio simple, es un crimen de odio la causa de Marcela Chocobar. Digamos, la sentencia del juicio de Diana Zacayán, que donde claramente se fundamentó que se trató un crimen de odio, un travesticidio, ¿les da esperanzas para que se pueda cambiar la carátula en el caso de Marcela Chocobar? Sí, nosotros esperamos que los jueces de Santa Cruz den ese resultado positivo que nosotros queremos, ¿no? Queremos que la causa de Diana Zacayán haya marcado un precedente para, no tan solo para mi hermana, sino para muchos. Y nosotros, todos los que esperan y acompañan la causa, esperamos eso, ¿no? Que los jueces tomen realmente su trabajo en serio y tengan la voluntad, por lo menos, de cambiar la carátula, ya que aún todavía, pasando los 3 años, seguimos buscando y esperando los restos del cuerpo de mi hermana, ¿no?